Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea y música con conciencia, y agradecidos de que nos escuchen. Y pues bueno, hoy es el programa número 281, con el que vamos a tener el agrado de escuchar una entrevista con nuestro colega Peter López de la banda Vieja Estirpe desde Puerto Rico. Pues bueno, como les dije, Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con un tributo llamado Hangover Hair Attack, que es un tributo a la gente de Poison Idea, esta banda que bueno, ha sido una referencia para muchas para muchas bandas en cuanto a hardcore hasta bandas también del metal. Poison Andía nació por allá en 1980 en Portland, y pues bueno, por ahí de ya de el Pig Champion, que era como el personaje principal de la banda, de ya dejó nos dejó, pero quedó ahí su legado. Como les dije, es un disco del tributo a Poison Idea, editado por varios sellos: Farewell Records, Network of Friends Records y Ataque Sonoro. Bueno, los dos temas que escuchamos eran Ratos de Porado interpretando Pure Hate y Wolf Brigade con el tema Say Goodbye. Vamos a escuchar otro par de temas. Vamos a escuchar Bonehouse, la banda, con el tema Hangover Heart Attack, y Barcode con el tema Die on Your Knees. Bueno, hay temas clásicos de la gente de Poison Idea para arrancar el programa 281 de Subsuelo S.A. We'll be right back. Así es, terminamos de escuchar otro par de bandas interpretando temas de los clásicos de Poison Idea. Programa 281 de Subsuelo S.A. Continuamos ahora con una banda llamada Afonía, una banda de Guipúzcoa, allá en España, un país vasco, bueno, ahí, que estuvo activa entre el 2001 y el 2011. Por acá lo que tenemos es un compartido, un split con la gente Postmortem. Este CD se llama Lixo Gara y fue editado por Puscara Records, Radical 77, Caos S.A. y El Local. Vamos a escuchar Tu Funeral y El Último Vagón, dos temas de la gente de Afonía desde Guipúzcoa. Esto no es rencor, no es simplemente odio. No hay negociación posible. Tu hedor es insufrible. Siempre que te veo solo hay un deseo fatal, esperando a que llegue tu funeral. Solo traes malas noticias, solo traes desgracia, sentimiento de impotencia, respuesta mental. Por la mañana, rodeado en el último vagón. asquerosas viejas con olor. Así sonaba Afonía desde Guipúzcoa, y ahora vamos a escuchar a la gente que comparte este disco con ellos. Vamos con la gente de Postmortem. Vamos a escuchar dos temas con los que cierran el disco: Requiem y Perder y Ganar. De esta muerte prematura, nadie te asegura que no vuelva a ocurrir. Entras a la vela. casa, soy mi habitación. Escribo estos versos buscando tu comprensión. Metido en un túnel, parece no acabar. Puede que la salida esté la felicidad. Nacer para perder, vivir para ganar. Más está que todo pueda cambiar. Nacer para perder, vivir para ganar. Más está que todo vuelva a empezar. Final. La mala racha parece no acabar. Los buenos tiempos, ¿cuándo coño volverán? Nacer para perder, vivir para ganar. En tu voz está que todo pueda cambiar. Nacer para perder, vivir para ganar. En tu voz está que todo vuelva a empezar. Perder y ganar, perder y ganar. Terminamos de escuchar a la gente Postmortem. Recuerden, Subsuelo S.A. nos pueden localizar acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. También nos retransmiten en otras radioemisoras en México, en la que huelga al lado oriente del Distrito Federal, y también la gente de Asalto Mata Radio Rock, que por ahí nos retransmiten, además de Radio La Granja en Zaragoza, España. Entonces hay varias opciones. Continuamos, vámonos ahora hasta Italia. Vamos a escuchar a la gente de Raw Power, una banda italiana de hardcore punk que naciera por allá en 1981 y originalmente salió con el nombre de Off Limit. Bueno, Raw Power, como les digo, el primer material salió en el 83 y lo último que sacaron me parece que fue en el 2017. Ahora vamos a escuchar un disco del 2003 llamado Still Screaming After 20 Years. Aquí, bueno, el sonido de ellos tal vez es un poco más relajado, no es tan acelerado como lo que nos acostumbraba la banda. Y vamos a escuchar un tema llamado Don't You Just Hate It, y una versión de Nirvana del tema Territorial Pissing. Entonces, Raw Power desde Italia, sonando acá en Subsuelo S.A. To go back, your tongue is stuck in. You've got to shut up. Don't you hate it? Wish you would take it. Don't you hate it? No, you won't make it. Don't you hate it? Believe you won't be your threat. Don't you hate it? Bring it for last rate. Don't you hate it? When you look at yourself in the mirror, and all you can say, yeah. Don't you just hate it when every of you spins around, and you wish that nobody would say you were or make a sound.

Bueno, amigos, estamos acá en un programa 281 de Subsuelo S.A. y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar. De hecho, estamos probando, por aquello de los fallos ahí en el audio, estamos probando hacer una entrevista vía WhatsApp con los compañeros de bandas de afuera. Y para empezar, nuestro amigo Peter López de la banda Vieja Estirpe desde Puerto Rico. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo está todo por allá? Hola, buenas tardes. Todo va súper bien por acá. Un poco acalorado, pero todo bien. Pues bueno, Vieja Estirpe, ¿qué nos puedes decir de la banda? O sea, en sus comienzos, ¿cómo nació la banda? ¿Cuál fue la idea, en realidad, de hacer un proyecto así? Bueno, pues mira, te cuento que la banda comenzó antes de que yo entrara a ella, y tenía otro nombre antes, se llamaban Contragolpe. Entonces se quedaron sin cantante ellos, y venía una banda de California, venía a tocar. Eso fue allá en el 2010, y me preguntaron que si podía rellenar por el cantante que se había ido por un día, y ya vamos para 10 años. Bueno, 10 años no es cualquiera, ¿verdad? 10 años de una banda. Sí, sí. Una banda que se mantenga ahí estable, de ahí pues es bastante. De hecho, escuchamos unos temas del primer material, me parece, el CD llamado Anda, Corre, Vive o Muere. Ese fue nuestro primer disco. De hecho, bueno, los temas que sonaron, me comentabas que ya tienen 5 o 6 años de que tampoco los tocan. Casi no los tocamos. Los tocamos en vivo, pero muy, muy poco. Eso fue de nuestro primer material, y como te explico, yo no estaba en la banda al principio. Esos temas fueron como heredados, ¿sí? ¿Sí entiendes? Fueron heredados de lo que ya ellos tenían, y uno o dos temas que pues luego hicimos conmigo, la banda como tal, pero ya los temas ya eran temas viejos de ellos. Y pues ese fue nuestro primer trabajo, fue lo primero que hicimos en el 2010. Okay, aparte del cambio tuyo, ¿qué otro cambio ha tenido la banda en cuanto a integrantes? Bueno, hemos pasado ya por tres bateristas. Este es nuestro tercer baterista. Primero empezamos con un muchacho que se llamaba Orlando Martínez, y luego otro que se llamaba Bernice, y ya hacen casi 8 años que estamos con Agujita, Javier Márquez. Aparte de eso, antes tenían otro guitarrista. El guitarrista pues falleció hace unos años atrás, pero antes de eso pues ya él había salido de la banda como unos 2 o 3 años luego de que ya yo había entrado a la banda. Hizo con nosotros la primera grabación como tal de nosotros, que nunca salió nunca fue editada realmente, ¿sí entiendes? Pero luego de eso, pues entonces está Patricio Rivera, que es el hermano del bajista, que se llama Cuco Skin, y yo, que fui el segundo cantante de la banda. Yo realmente nunca logré conocer al primer cantante de la banda, puesto que no vivía en la isla cuando ellos tocaban. Yo me acababa de mudar cuando entré a la banda. Ok, los materiales de Vieja Estirpe vienen bajo el sello Machete Records. Este sello es tuyo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es mi sello disquero. Llevo con él desde 1992, que fue que empezamos a hacer maquetas en cinta, en tape, en cassettes. Y bueno, pues luego con el pasar de los años, pues fuimos integrando más bandas al sello. Hicimos, ya vamos por el qué, por el número 9, la edición número 9 que ha sido el disco nuevo de nosotros, de la banda de Vieja Stirper. Bueno, para hablar un poquito del sello, ¿qué bandas qué bandas nos podrías mencionar que les editaste material? Bueno, les edité material a una banda. El primer material que edité fue en el 92 y le edité a una banda local que se llamaba Champagne. Ellos eran míticos acá también en la isla para esos tiempos. Excelente. Y les edité una demo que se llamaba Demo Crazy, real hace ya unos añitos atrás. Sí. También editamos a una banda de Estados Unidos que se llama Body X Farm. Ellos tocaban una música así más agresiva, como más New York City hardcore, como Agnostic Front, algo así. Y luego pues pasamos a editar a Dylan Schiff and the Shanks, son de Estados Unidos también. Ellos tocaban un punk más agresivo, algo así como un street punk a lo Casualties, más o menos así, en ese mismo genre. Y ahora pues estamos solamente con nosotros, la banda, mi banda Vieja Stirper, somos los únicos recording artists ahora mismo en el sello. Y nada, seguimos hacia adelante por ahí. Okay, bueno, volviendo a Vieja Stirper, veniéndonos a las odiosas etiquetas, Vieja Stirpe, o sea, si ustedes les dicen, ok, tienes una banda de rock, ¿qué tipo de rock tocan o qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace tu banda? Nosotros no tenemos ningún tipo de etiqueta, nosotros tocamos de todo, desde hoy hasta street punk, ska, trash, todo lo que sea clásico, todo lo que nos guste, tratamos de fusionarlo todo. ¿Sí entiende? En una misma canción puede ser varios géneros en la misma canción. Fusionamos todo. Y en cuanto a las letras, ¿qué se puede decir? ¿Qué podemos esperar de las letras de Vieja Stirper? Bueno, las letras de nosotros son el reflejo realmente de lo que vivimos cada día aquí en la isla y lo que vive el mundo y todo el desmadre que hay en todos los lados del mundo, porque no hay ni un país ni un continente que se salve de la locura que está sucediendo ahora mismo en todo el mundo. Estamos destruyendo el planeta sin medida, una medida descontrolada, y todo el mundo voltea el ojo, ¿sí? Nadie quiere como que hacer algo de verdad, y por lo menos este nuevo disco, eso es lo que reflejan las canciones. El sentir del pueblo en cuanto a la destrucción del planeta. Okay, después del CD este, el Anda, Corre, Vive o Muere, sacaron también un 7 pulgadas, bastante limitado, creo que eran solo a 100 copias en colores diferentes. 100 copias limitadas, todos eran diferentes, todos fueron numerados del 1 al 100. Se llamaba Deforestación, y pues por ahí empezamos con la temática de la destrucción del planeta y la destrucción de los bosques y toda la desmedida que llevamos como sociedad realmente, porque nadie está exento de esto. Esto lo hemos hecho todos en alguna medida, en la grande o en la pequeña, en cualquier escala, todo el mundo ha contribuido a lo que está sucediendo. So, de hecho, es un problema de todos. Sí, de hecho, a criterio personal, este 7 pulgadas tiene un sonido, como mencionas, un poco más de crossover, hay un poco más de trash, a diferencia del... Sí, era... Ajá. Sí, a diferencia del CD, o sea, sí tiene un sonido, un sonido más agresivo, más fuerte, tal vez. Sí. Sí, fue la evolución misma de la banda, ¿sí entiendes? A medida que se iban algunos integrantes, pues ya las influencias de ellos se iban de la banda y entraban las de los que venían entrando. Y pues así hemos evolucionado. Y o sea, el estilo de nosotros es un estilo único, es un estilo bien de nosotros. Y como te dije, aquí, por lo menos aquí en la isla, nadie toca el mismo estilo que nosotros. Nosotros somos los únicos que tocamos ese estilo, que es el estilo de hacer todos los estilos, ¿sí entiendes? Sí, sí, lo mezclar un poco influencias. Sí. Claro, claro, esa es la idea, es lo mejor que se puede hacer, porque sabes una cosa, yo pienso que mientras más personas le pueda interesar lo que uno dice, a más personas le llega el mensaje. De hecho, y ese es todo el rollo de la banda, es llevar el mensaje. Listo, vamos a escuchar un par de temas del LP y regresamos para que nos hables un poco de la producción y temática del LP y demás. Vamos a escuchar Agresor Visual y Golpe de Estado. ¿Qué nos puedes decir de esos dos temas? Bueno, Agresor Visual trata de esa gente que vive cerca de tu casa y siempre te molesta porque dicen que son los, ¿cómo te digo?, los anti-rock. ¿Sí entiendes? Y siempre están como que bájale al volumen o blase, blase. Y esa canción siempre se la dedicamos a ellos. Y entonces la otra me dijiste que iba a poner era Golpe de Estado. Esa canción fue escrita por las manifestaciones que hubieron hace poco acá en la isla. Y eso ya se veía venir y eso fue la culminación de nuestra canción fue que se dio ese día y sucedió exactamente lo mismo que nosotros estábamos pensando que debía de suceder desde hacía mucho tiempo. Fue un día muy muy grato para nosotros. Okay, listo, entonces vámonos con Vieja Estirpe y ya regresamos. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar dos temas de Vieja Estirpe, Agresor Visual y Golpe de Estado. Como nos decía Peter, hay temas de indirectos, ¿verdad? Peter, volviendo a Machete Records. Sí. Bueno, sacaste este LP, son 100 copias también, ¿verdad? Sí, 100 copias. Igual de multicolores. Estos no están numerados a mano como los 7 pulgadas, pero igual fueron solo 100, sí, bien limitados. Y entonces en CD sacamos otras 100 copias, que fueron en total 200. Ah, okay, existe una versión en CD también. Oh, sí, claro, claro. En CD, en video. Okay. Y bueno, ¿cómo fue la travesía para sacar un LP? Bueno, aunque estén cerca de Estados Unidos, que donde está la fábrica, me imagino siempre es engorroso y siempre es complicado sacar un LP. Sí. Sí, sí. Bueno, fue bastante tedioso. Fíjate, mira, realmente en la producción como tal. Estuvimos en el estudio se llama Dead Frog, esto es aquí mismo en la isla, y el ingeniero de sonido Héctor Santiago, él ha sido quien nos ha estado grabando ya hace como unos 5 años. Él fue quien nos grabó también el 7 pulgadas anterior al LP, y en eso estuvimos. En la grabación nos tardamos aproximadamente como un mes y medio, pero en la producción como tal, la manera que sucedió fue que salió el CD, salió primero porque fue mucho más fácil y más rápido, y luego el vinilo salió casi unos 5 meses luego de que saliera el CD. Puesto a que acá en la isla pues no hay ninguna planta reproductora de vinil ni nada, así todo tuvo que ir a Estados Unidos, y fue un proceso muy largo, se tardó mucho tiempo, fueron unas 7 semanas solamente esperando a que nos pusieran en la lista de espera. Okay, y lo que es el arte, las imágenes y demás, ¿cómo lo trabajan? Bueno, el arte gráfico, todo el arte gráfico del disco lo hice yo. Yo llevo trabajando como artista gráfico por muchos años, y a eso me dedico desde hace muchos años. Y las fotos son, lo curioso de la carátula es que todas las fotos que hay en el disco, en la carátula del disco, yo mismo las fui cortando del periódico, todas son de la época. No, ahí en esa carátula no hay ninguna foto que sea más nueva de 1995. Sí, todo es de época. Yo quería hacerlo todo que fuera lo más fiel a la época realmente. ¿Sí entiendes? Para capturar esa magia del principio, de la esencia. ¿Se entiende? Sí, ese collage con sucesos que de la isla. Claro, con sucesos de aquí de la isla mundial, porque si hablamos del disco como tal, hablamos de que es un problema que no es solamente un problema que tenemos aquí en la isla, tenemos un problema global, y yo le cantamos para todo el planeta. Sí, hay una canción en específico en el vinilo que hicimos con Pies Negros, que es medio ska. Y en esa hablamos realmente de la destrucción del Amazonas, ¿sí entiendes? De toda la destrucción, todo este disco a veces me trauma, porque digo que escribí todo esto y ahora verlo todo pasar exactamente como yo lo decía en el disco, como que me trabaja en la cabeza a veces, pero okay, material entonces 2019, ¿verdad? Salió este año. Y salió este año, pero las canciones las hemos estado tocando ya hacen casi 5, ¿sí entiendes? Y como te dije, es el proceso de poder conseguir el dinero y toda la cuestión para poder hacer el disco, pues nos tardamos casi 5 años en hacer el disco como tal, ¿sí entiendes? Pero ya teníamos las canciones. Las canciones son de 2016, 2017, 2018, y hay unas un poquito más viejitas también. Pero todas son inéditas y todas salieron ahora en el 2018-2019. Okay, listo. Eso te iba a preguntar, que si todos los temas son, o sea, son solamente este LP o habían salido anteriormente en otros trabajos. Sí, no, solo las habíamos trabajado desde hacía mucho tiempo, las veníamos trabajando y trabajando y trabajando hasta que las llevamos al vinilo como tal. Y en cuanto a colaboraciones, bueno, acabas de hablar de los amigos de Pies Negros. Sí, los amigos de Pies Negros colaboraron con nosotros en esa canción porque queríamos darle un toque ska, y ya pues ellos son nuestros amigos desde hace muchos, muchos, muchos años, y pues era solo natural pedirles la colaboración a ellos, y ellos con mucho placer y mucho honor, de verdad que vinieron y nos dieron su granito, y de verdad que la canción quedó brutal. Me encanta la canción. ¿Cómo se llama esa canción? Perdón. Aparte de esa, se llama El Ska. ¿Aló? Sí. Es que estoy viendo el LP, pero no la. Esa se llama Sin Oro Se Vive. Sin agua te mueres. Ah, okay, listo. Sí, bueno, de hecho iban a sonar los dos anteriores, Planeta en Crisis y Nunca Vencido. Pero vamos a escuchar este otro también para escuchar una influencia más. Claro, claro. Algo más de claro lo que sí, claro algo que más sí. De lo que haces. Bueno, para ir cerrando, ¿qué planes tienen cercanos de Vieja Estirpe o qué se traen entre manos? Bueno, entre manos nos traemos ahora una pequeña compilación de 10 años, va a ser otro 7 pulgadas, va a contar con 6 canciones que ya estuvieron editadas en el primer disco de nosotros, en el Anda, Corre, Vive o Muere, pero vamos a darles una grabación propia, ¿sí entienden? A darles una mejor grabación. Esa fue nuestra primera grabación, éramos muy inexpertos, ¿sí entiendes? Y creo que lo hicimos un poco a la prisa, y ahora que ya las tenemos, ya van 10 años, pues en 10 años las hemos pulido y las tenemos como realmente queremos que suenen, y vamos a grabar eso como nuestro 10º aniversario, y tenemos planeado dar una pequeña gira, pero de eso hablaremos un poco más adelante en alguna otra ocasión. Estamos planificando, siempre planificando. Okay, bueno, Peter, un gusto que hayas estado acá compartiendo un rato con nosotros, comentando un poco de quién es Vieja Estirpe y el material que tienen. ¿Qué mensaje le dirías a los escuchas sobre lo que hacemos, o sea, lo que estás haciendo en cuanto a la música? Por ejemplo, yo con el podcast de tanta gente metida en el underground, y no sé, ¿qué mensaje le dirías a la gente? Bueno, el mensaje más importante que nosotros le tenemos a todo el mundo es que nunca se den por vencido, siempre sigan hacia adelante, no se dejen de nadie y protejan el planeta, porque es el único que tenemos. Bueno, entonces, muchas gracias, Peter, y nos estamos encontrando, nos despedimos con Nunca Vencido y Sin Oro Se Vive. Sin Oro Se Vive, Sin Agua Te Mueres. Entonces, hasta la próxima, amigo. Vale, gracias a todos ustedes, y gracias por escuchar el radio de Subsuelo. Get out! Bueno, así sonó la gente vieja estirpe, y gracias a Peter, quien estuvo ahí en la entrevista. Y bueno, esperemos, o sea, como le dije, era el conejillo de Indias probando acá cómo resultaba una entrevista vía WhatsApp. Bueno, ya lo revisaremos luego antes de subirlo al podcast. Nos vamos ahora a México, vamos a escuchar una banda llamada No Más. Bueno, nuestro amigo que estuvo por acá participando aquí con, bueno, Robert, el que estuvo por acá de visita y nos trajo de ahí este disco, donde ellos mismos dicen algo de hardcore, punk y ska, una mezcla bastante interesante con lo que ellos hacen, unas fusiones ahí bien locas, por el sello Artefacto Records. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar el tema Puños Firmes, perdón, vamos a escuchar Nuevo Orden y Guerras, dos temas de la banda mexicana No Más. Intentarlo saber. perro y nada va a cambiar. Nosotros lo haremos, hay que detener. Nosotros las de agua podemos defender. Nosotros lo haremos, hay que detener. Nosotros las de agua lo podemos defender. Subsuelo S.A., ya saben, pueden escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos ahora con un clásico, clásico de la escena peruana, que bueno, con la banda Leucemia, banda que estuviera por ahí inicialmente entre el 83 y el 86 en activo. Después por ahí dice que el 95 se volvieron a reactivar y se mantienen. Bueno, no he vuelto a escuchar o a leer nada. Bueno, por ahí se decía que era la primera banda de punk rock en grabar un LP, y ese LP llamado Leucemia, igual con Z, fue en 1985 bajo el sello V-Ray. Luego hubieron varias reediciones en CD, y la gente de Lengua Armada en el 2008 reeditó el material, también este mismo disco, respetando sus artes y respetando de todo el audio y demás. Aparte incluyeron un inserto. Lastimosamente viene solo en inglés, bueno, con las letras de las canciones en español, pero viene un poco de historia que, como les digo, lastimosamente solo viene en inglés. En fin, vámonos a escuchar entonces dos temas de Leucemia, de esos temas clásicos del punk rock. Vamos a escuchar Oirán Tu Voz, Oirán Nuestra Voz y Extinción. Oirán Tu Voz, Oirán Nuestra Voz, composición de Daniel F. y Extinción de Leo Escoria. Leucemia desde Perú. We'll be right back. Perú, brincamos a Colombia. Vamos a escuchar una banda llamada Herida de Guerra. Bueno, estaba buscando por acá el año de este disco, pero no lo encuentro. Y bueno, por ahí nos comunicamos en la era de MySpace con el colega Sebastián, y pues bueno, él nos hizo llegar varias copias de este material llamado Aparentar, un CDR bien elaborado por la propia banda. Hay un inserto en papel periódico con las letras, bueno, con algo de historia de la banda, una calcomanía, un sobre de cartón, etcétera. Entonces vamos a escuchar dos temas, vamos a escuchar los de Arriba y Mujer, dos temas de la banda colombiana Herida de Guerra, para seguir con algo de punk rock. We'll be right back. brotar. Las entradas de nuevo tú me deseas quitar. Ya somos muchos más con deseos de pelear. Porque somos nadie más que nunca morimos y siempre estamos de pie. No habrá nadie que pueda aplastarnos en la lucha con la cabeza. Bueno, así sonaba los amigos de Herida de Guerra desde Colombia. Y pues bueno, ahora vámonos a escuchar una banda de esas que aparecían por acá de un cassette en cassette. Y pues bueno, una de mis bandas preferidas en aquel tiempo, estamos hablando de la gente de Andanada 7, de un disco llamado Esperando a la Muerte. Vamos a escuchar entonces el primer tema que escuché de ellos, Por un beso a la bandera. Vamos a escuchar la intro, Por un beso a la bandera, y Traidor, material coeditado entre Fobia y Potencial Hardcore. Y bueno, ya está, excelente banda Andanada 7, sonando acá por Subsuelo S.A. Yeah. Subsuelo S.A. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas. ¿102.9, Que Huelga Radio? Transmitimos en el 102.9 FM en el sur de la ciudad de Montreal. Bueno, ya escucharon donde nos retransmiten y también Radio La Granja desde Zaragoza, España. Nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantarnos. Y nos escuchamos la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. en el programa número 281. Y nos despedimos con una banda de Guadalajara que se iniciara por allá en el 2003 y tuvo bastante acogida. De hecho, por ahí hicieron una gira europea y demás. No volví a saber, a escuchar cosas nuevas de ellos. No sé si estarán activos o qué. Y bueno, estamos hablando de la gente de Los Monjo. De un disco editado en el 2014 llamado La Vida Que Todos Envidian. La versión que yo tengo por acá es editado por Trauk Records y discos MMM. Vamos a escuchar entonces dos temas de la cara A para cerrar el programa. Vamos con La Vida Que Todos Envidian y Al Filo de Una Era. Estos son Los Monjo desde Guadalajara y esto fue Subsuelo S.A. Hasta la próxima.